Una radio que piensa en vos para que vos pienses. Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Transmite desde Villa de Mayo. Una radio que le pone palabras a lo que todos callan. Estaca Radio, FM 95.3. La intrusa en tu inconsciencia. Transmite desde Villa de Mayo. Estoy despierto y se quiebra.